Muy buenas noches, un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Well, I can't hope it, oh, life's ain't gone on. Qué fuerte hemos empezado hoy, Gonzalo. Qué fuerte que ni hemos hecho la presentación. Nos ha saltado el toñón directamente y, pues bueno, mira, y mira que es difícil que salga este hombre así de improviso con el piano y que, pues, brote de mitad sí. De la nada. También sí. Es que es difícil que brote de la nada porque está así gordete. Sí, está así gordete. Sí, es difícil que el toñón pase desapercibido ya a sus 68 años y... con todas esas maneras que le hemos visto. ¿Solo tiene 68 años? Sí, tiene 68 años. Bienvenidos un miércoles más al autoproclamado mejor programa de andar por casa, de la radio asturiana y del Yucatán. Bienvenidos a Asbury Park, esa voz que escuchabais con antelación. Era el señor Ignacio Ciudad, que siempre está en los controles al micrófono con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza. Bueno, siempre no. A veces voy a casa a dormir y a afeitarme, porque si no sería como el trolo gruñón, que me llegaría la barba hasta los pies. Bueno, hasta los pies no, pero un poco de barba sí que tiene Gonzalo Martínez, el ideólogo de la causa, el hombre que está al otro lado de la pecera o dentro de la pecera, según se mire, con esa voz varonil que lo diferencia del resto de locutores de Radio Crash. Me ha ganado unos cuantos enemigos ahora, ¿no? Bueno, en los casos que son chicas, pues es lógico, ¿no? Pero el otro, los otros no sé, nosotros no lo sé, no, no sé. Bueno, pues por delante nos esperan 60 minutos cargados de música, pero ya sabéis, este programa comienza siempre con la sección de noticias noticiosas. Pues ya lo adelantábamos en la presentación del programa, el señor Elton John, con 68 años, pues clausurará su próxima gira, que dará comienzo el próximo 27 de este mes, febrero de 2015, en Gijón, en Las Mestas. Las Mestas, para los que no sois de aquí de Gijón, pues es un sitio que tenemos donde normalmente se celebran campeonatos de hípica, partidos de rugby, carreras de patines. Es el cajón desastre, sí, sí. Donde bueno, van a parar ahí todas las actividades que no entran en lo que es un recinto, digamos, normal. A ver, así un repaso, Nacho, que nos venga a la memoria, grupos que ya han actuado en Las Mestas. Bueno, el primero que actuó como tal, en plan concierto grande, fue Prince, en aquel año 90, que muchos han olvidado ahora con titulares como el verano más intenso en Gijón. Pues no, en el 90 vino Tina Turner y vino Prince. Después vino David Bowie, allá por el 91, 92, 93, bueno, en esa época, la época dorada de los conciertos en Gijón. Más adelante, Sting no actuó en Las Mestas, Sting estuvo en Plaza de Toros y el Palacio de los Deportes. Hubo un concierto de Joaquín Sabina se agotó el aforo en la Plaza de Toros y se vendieron 7.000 entradas más. Vino REM también. Ya en el 2005. El Centenario del Sport en 2005, vino Maná en el 2003. Bueno, esos no se les cuenta. Bueno, Maná son mexicanos, igual al otro lado del Atlántico, Gonzalo, ¿tenemos algún oyente que le guste? Pues que vaya cambiando de gusto. Bueno, Maná es mexicano, Molotov es mexicano. Prefiero Molotov, vamos. Ya, bueno, y aquí en España tenemos a Urín, ¿eh? ¿Y qué? Yo tampoco los escucho. Bueno, pues deberías, ¿eh? Porque así te ganarías el favor de las jovencitas. Pero bueno, eso es capítulo aparte. Y bueno, y hubo más conciertos en Las Mestas, ahora mismo no recuerdo. El caso es que, digamos que es un aforo intermedio, máximo. Ah, Juan Luis Guerra, el concierto con peor sonido de la historia de Gijón. De hecho, no se oía a la entrada. Sí, después de aquello, los conciertos se orientaron en el otro sentido. En vez de a lo largo del campo, a lo ancho. Efectivamente. El de Joaquín Sabina fue a lo largo, el de Ren fue a lo ancho. Pero el de Juan Esguerra fue un sonido desastroso. Y seguramente haya habido alguno más. A foro máximo unas 25.000 personas bien apretujadas. Pero bueno, para 15.000 personas tranquilamente. Ya que no tenemos un sitio cubierto aquí en Gijón que lo permita, pues es lo que lleva. No creo que Elton John llegue a las 15.000 personas, sinceramente. Bueno, no lo sabemos. Es el único concierto hasta el momento que va a dar en nuestro país. Tú entra en Google y pon Elton John Oviedo, y a ver las cifras. Sí, pero sí, ya lo sé. El Oviedo fue en el año 92, si no me equivoco. Y eso exactamente no recuerdo cuánta gente pudo entrar. Bueno, pues 25.000 personas. ¿En Oviedo? En Oviedo. Elton John reunió a 25.000 personas en su concierto en la capital asturiana, que disfrutaron de un extraordinario sonido y con Tomatito sobre el mismo escenario. Sí. O sea, Dios, debió ser. Y luego mira las cifras de lo que esperaban y lo que sacaron. Bueno, pero vale, pero bueno, claro, en esa época la gente estaba todavía de pie en la grada. Bueno, claro. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahora ya se espera que en las Mestas no vas a meter a más de 15.000. Yo este concierto que tuvo lugar en Oviedo, pues no sé si también habría recalado en alguna otra ciudad española, que yo creo que sí, siendo el año 92, ya sabes, el año que pasó de todo en este país, ¿no? Hundimos a Curro. Sí, efectivamente. O sea que, no sé. Oye, es un tío que a lo tonto y lo bobo lleva vendidos más de 250 millones de discos, cuyo single Candle in the Wind, a pesar de ser la versión que estropeó dedicándosela a Diana de Gales, pues también es récord Guinness como single más vendido de la historia. Se quitó de delante, me parece que al Thriller y aquello que cantaban David Bowie y Bing Crosby, que era White Christmas. Sí, pobre Bing Crosby. Lo grabó y salió una especial de Navidad y Bing Crosby ya había muerto. Pues no sé, yo creo que como apuesta, yo la veo más interesante que Lenny Kravitz. De Lenny Kravitz hablaremos más tarde. Pero bueno, para mí, bueno, me parece una buena actuación, aunque yo hubiese preferido, ya puestos a pedir, que fuese un concierto entre Billy Joel y Elton John, que ya han hecho más de una gira en este plan. Gonzalo, esto es Gijón, esto es una ciudad de provincias. Da igual, da igual, da igual. Pero a la vez Billy Joel y Elton John hubiese molado un montón. Y si no, vamos a escuchar este tema en el cual cantan casi al unísono. Al unísono, una sola voz. El, a cuatro manos. El famoso Piano Man de Billy Joel. To me, making love to his tonic and gin. Says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes. And it sang, it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. Friend of mine, and he gets me my drinks for free, and he's quick with a joke, I'd light up your smoke, but there's some place he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as the smile ran away from his face, but I'm sure that I could be a movie star, I could get out of this place. Is a real estate novelist who never had time for a wife, and he's talking with Davy, who's still in the Navy, probably will be for life. And the waitress is practicing politics as the businessman slowly gets stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. And I just say, on a Saturday, and the regular crowd shuffles in, and the manager says, it's me you've been coming to see, to get about life for a while. Okay? And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, Bueno, pues escuchamos esta versión acústica de Angel of Harlem, el tema que U2 le dedicó a Billie Holiday, ya por el Rattle and Hum del año 88. Esta versión es del año 2001 en el Fleet Center, o el Boston Garden de toda la vida. Ya sabéis que allí, pues, quien patrocina pone el nombre. Y lo traemos aquí porque la segunda noticia del programa de hoy viene a colación de, pues, lo que pasa casi siempre en las giras, ¿verdad, Gonzalo? Pues sí, que cuando algo se vende bien, no solo porque la gente compra las entradas, sino porque se anuncia bien, se publicita bien, pues hay que añadir más fechas. Y es el caso que ha sucedido esta vez en los conciertos que se van a dar en nuestro país, de la banda irlandesa U2. Has hecho país con Retintín, que es Barcelona, de momento sigue siendo España, de momento, ¿no? En octubre, el día es viernes, lo que no sé si es 9 o... El 9 de octubre. El 9 de octubre, Dios dirá, pero el 9 de octubre es el día en el que harán su tercera actuación en Barcelona. En Barcelona, las dos anteriores fechas, digamos que las entradas volaron como en cosa de una hora. Y vamos a recordar los precios, Nacho, porque tengo aquí los precios. Me ha costado localizarlos porque he estado investigando en páginas de venta de entradas y es muy gracioso porque no ves lo que te va a costar la entrada hasta que pagas. Sí, y si tienes la mala suerte de activar la casilla de seguro de pérdida, pues te sale por 15 euros más. Sí, sí. Así, chorradillas de estas. Atentos, podréis ir a ver a U2 desde 73 euros, digamos, si te quedas... pues ya sabes, en las gradas de arriba del todo, digamos que en la zona intermedia son 106,5, digamos ya llegando a la parte baja y central de la grada, unos 190,5 euros, y si ya tienes la suerte de estar... en la zona de la escupidera de Bono. Sí, sí, en la escupidera de Bono, pues 280 euros. Bien, es dinero, es dinero. Sí, es bastante dinero. Y sabes que se va a llenar, ¿no? Sí, sí, sí, y se va a petar, y se va a petar los tres días además. O sea que... ¿Y con más motivo porque este es de viernes? Y bueno, yo desconozco, por ejemplo, si en nuestros países vecinos y amigos desde hace ya unos cuantos años, como son Francia y Portugal, hay alguna fecha, porque supongo que no solo serán fans españoles los que acudan a la cita de Barcelona. Barcelona siendo una ciudad bien comunicada, tanto por mar como por tierra como por aire, pues también supongo que recibirá un montón de visitas del extranjero. Sí, pues a ver, Francia está tirado de piedra, así que Francia y el norte de Italia, que te plantas en Barcelona, pues bueno, 7-8 horas de coche, prácticamente menos que desde Gijón. Y una ciudad como Gijón, en la cual puedes disfrutar de un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, en octubre ya el tiempo ya no es como para irte a la playa. No, pero coincide... Bueno, si es como este año, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad es que es la mejor fecha de las tres. No sé cuánto duran. El día 10 se ponen a la venta las entradas, para el que esté interesado en pegarse con el ordenador. No lo hagáis por wifi, en serio, coger una conexión por cable y, pues bueno, rezar, y os parece falta. Pensar que, bueno, que quizás los 35 que estén delante de vosotros en la cola se cansen o se vayan a hacer un pis en el momento en que le activan la cola. Me estaba dando cuenta, Nacho, ahora que hoy vengo un poco así con el look de The Age. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿eh? Estás, y vienes, vas igual de enchepado ya que él, ¿eh? Sí, es por el frío. El frío, sí. Los años que no perdonan. Vamos, los años, a ver, ya son cincuentones, ¿eh? Vamos a decirlo. Sí, sí, sí, las cosas como son. Sí, sí, vamos, que hay otros artistas con mucha menos edad que van ya arrastrándose por el escenario desde hace tiempo. Pues lo dicho, ¿eh? U2, tercera fecha en España, 9 de octubre. ¿Y qué te parece si ponemos otra canción? Pues genial, porque siempre nos encanta escuchar a U2 en Asbury Park. Falso. Te ha quedado muy bien, ¿eh? Bueno, no, ya es una vieja discusión, ¿eh? Por si lo escucha la madre de Bono. Sí, sí. ¿Cuál? ¿Del de Castilla-La Mancha? Bueno, vamos a escuchar un tema que aparecía en el álbum de año 2001, o sea, era justo esta gira, también del mismo concierto del Boston Garden, del disco All That You Can Leave Behind, y pues... es la canción que yo creo que más ha durado de aquel, que más recorrido ha tenido de aquel disco, el Walk On. Y bueno, no sé cuánto dura el tema, Gonzalo, porque debería haberlo preparado antes, y bueno, el caso es que es una de las mejores canciones. Quería algo que fuera relativamente reciente, no para irnos a lo típico del With or Without You y otras canciones. Vamos a irnos con algo que tiene pues no demasiado tiempo, este Walk On, que suena así.

Sigues escuchando el 105 de la FM, estás escuchando la emisora Radio Crash en Gijón, estás escuchando el superprograma Asburberg. Te acabas de cargar 3 búmetros de la emisora, ¿eh? Los 2 del emisor y uno virtual que hay en el ordenador. Bah, como no lo pagamos nosotros. Bueno, tenemos una noticia más, ¿no? Sí, noticia. Vamos a hablar por primera vez de una no actuación, ¿eh, Gonzalo? Efectivamente. Todos los que seáis aficionados al iba a decir al deporte, pero más bien a los espectáculos deportivos, habréis disfrutado esta semana pues de esa finalísima, ¿no?, que hay en los Estados Unidos, siempre en la final del campeonato del que es la NFL. NFL, sí, la Super Bowl, o como se llama al otro lado del charco, el Supertazón. El Supertazón. Sí, me hizo gracia, pero bueno, a ver, sí, es la traducción literal, sí, así sí. Que... Bueno. El premio, que es como un tazón o grande, una copona. En origen sí, ahí, luego ya pues ha ido cambiando. A ver, les dan los anillos y esas cosas que hacen los americanos. Sí, no, esto chulis. No, aquí levantan una copa, el trofeo Vince Lombardi y bueno, y aparte pues sí los anillos, pero sí originalmente, de hecho casi todos los trofeos del fútbol americano se llaman así, en la Liga Universitaria hay 8 o 9 tazones. Ajá. Y bueno, pues por tradición, a ver, igual que la Copa del Rey sí hay una Copa del Rey, el Rey se toma una copa a la salud de los jugadores, pero no es una copa, es un copón, pues allí lo mismo. Sí, un espectáculo de tanto lo que fue el partido en sí como de lo que vamos a hablar del intermedio. Bueno, los que vieron el partido verían la gran cagada de los Seattle Seahawks, que bueno, lo tenían todo a ganar y perdieron. Yo es que yo de fútbol americano no entiendo mucho. A ver, sé cuándo hacen tanto, que demás, algo más que de béisbol entiendo y tal, pero vamos a ver, aquí lo que nos llamó la atención fue dos cosas, ¿no? Positivamente, el espectacular montaje, porque no hay otra manera de calificarlo, con Katy Perry sin abusar de estaba lo en que le ha hecho famosa, sí, que sí. No es su voz, por cierto. Por eso la llevaron a ella y no a Rihanna. Y después de aquella de Justin Timberlake y Janet Jackson, con un montaje que la verdad muy distinto a todo lo que se había visto años atrás en la Super Bowl. Habíamos visto por ejemplo a Tom Petty, a Springsteen, a Madonna, a Bruno Mars. El de Beyoncé hace 2 años fue parecido, sí. Lo que pasa es que el escenario no hacía esos efectos en color. Sí, utilizaron una superficie, esta es como la que se utilizó en la presentación de los Juegos de Beijing, que son, bueno, es un suelo de esto que es como, en realidad es una pantalla... Son LEDs gigantescos, sí. Y la verdad es que les quedó genial. Bueno, sobre todo el impacto de esto de ver salir a Katy Perry subida a una especie de león de 4 o 5 metros de altura. La verdad, muy chulo. Sí, bueno, hubo 4 escenarios diferentes. Sí. Al final la subieron a una plataforma. Los fuegos artificiales del número del final. A ver, eso en el descanso del partido. Sí, en apenas 12 minutos. 12 minutos lo que dura la actuación. Tienen aproximadamente 8 para montarlo y 5 para desmontarlo. Pero claro, se anunciaba todo esto como que era Katy Perry y Lenny Kravitz. Sí, era... Y nosotros decíamos, coño, Lenny Kravitz, justo el año que va a venir a Gijón, qué bien, tal, no sé qué. Pero fue, al final, de Lenny Kravitz, poco, no vimos ni la batamanta. Sí, es que aparte, justo cuando aprovecharon para ahorrar baterías, cuando salió Lenny Kravitz, apagaron todas las luces, se veía ahí en penumbra. Incluso su guitarra pues tampoco estaba enchufada. No sé si los solos de guitarra eran suyos y los grabó en casa o también eran en playback o playboy. Que yo creo que normalmente el sonido, o sea, los instrumentos y tal es en playback. Por ejemplo, cuando fue la Street Band, sí, pues la Street Band hacía como que tocaba. Son más grabadas porque montar todo el cableado es muy complicado. Sí que puedes montar unas líneas de micrófonos y eso lo, sí. Lo que no sé si también la voz de Katy Perry estaría pues metida... No. Lo que es la voz, ahí en Estados Unidos ya puede ser lo que sea, pero hay que cantar en directo. Sí, sí. Okay. Bueno, pues la verdad pues también debe ser difícil, porque entre que se tiene que bajar del león... Se cambió de vestido. Bueno, habrán trucos, lo típico, uno se llevará debajo de otros y tal, pero 4 o 5 veces, yo recuerdo. Una por cada canción, fueron 5 canciones, pues 4 cambios. Sí. No, la verdad, yo quedé impresionado. Sí que me... como que me decepcionó un poco lo de Lenny Kravitz, ¿no? Yo esperaba un poco más. Lo presentaron, eso sí, por megafonía. Yo esperaba por lo menos que tocara un tema suyo, que no que hiciera los coros a Katy Perry. Sí, es como si fueses a ver a Michael Jackson y sale a tocar en un tema, pues, Slash, ¿eh? Como cuando grabaron juntos y demás. O sea, que no era tanto Lenny Kravitz con Katy Perry, sino más bien a Katy Perry y un momentín de Lenny Kravitz. Vamos a ver, que los fruities que salieron con ella en escenario en la canción de California sí. Girls estuvieron más tiempo en pantalla. Sí, ahora su currículum es mejor que el de Lenny Kravitz. Sí, sí, sí. Sí, sí, por cierto, muy simpáticos los tiburones, ¿eh? Estaban súper guapos. Y el meme que había en internet de se la llevó el tiburón. Hubo tiempo a todo. Sí, sí, claro, tiburones gigantes, un león, una plataforma, fuegos artificiales. En 12 minutos era poco, o sea, muy difícil añadir algo más. ¿Y sabes qué es lo que me maravilla, Gonzalo? Que el público que sale a ver la actuación en directo a pie de césped, acaba la actuación y se va para afuera sin que los tengan que echar empujones. Sí, sí. Y sin mear en botellas de plástico. Sí, sí. Eso sería aquí imposible. Imagínate que vaya Arturo un día a Super Bowl. El día siguiente titular. Pero ese público es real. Sí, sí, sí. Sí, es público real. El público real. ¿Y se paga entrada por la actuación? No sé si se paga entrada o si son VIPs invitados por los patrocinadores del evento. Desde luego no es público que esté en la grada. Es gente que entra exclusivamente al descanso y sale. Todo en 12 minutos. Sí, y tú cuenta que ahí, o sea, porque no se ve en pantalla, pero hay una recua entera de voluntarios que se dedican, pues bueno... ¿Voluntarios? Sí, sí, sí, a montar el escenario. O sea, con toda la pasta que generan y voluntarios. Bueno, eso es como lo de los Juegos Olímpicos, que también a mí me hace mucha gracia lo del tema del voluntariado en los Juegos Olímpicos, cuando los Juegos Olímpicos es un negocio, vamos. Uh-huh. O el Mundial también es otro negocio. O sea, no es nada que se organice por amor al arte. No, pero bueno, lo de ser voluntario pagar ya es una tradición americana. Entonces, pues bueno, si quieres ver el partido gratis, pues... Que se llevaran una serie de regalos y cosas así que solo los tendrá pues la gente que colabore. Oye, que han estado cerca de Katy Perry. Bueno, también. Que pueden, incluso alguno ha podido comprobar así de refilón si son de verdad o no. O si llevaba algo debajo del vestido. Bueno, eso ya se verá en... Bueno, que quedaban debajo así del león, pues a lo mejor por perspectiva. Se verá en internet dentro de un tiempo. No, normalmente sí que está todo muy controlado. Lo de los móviles, de hecho, si te das cuenta, abajo no había ninguna cámara. Sí, era todo en la grada, que había cientos y cientos, pero abajo ninguna. Pues un espectáculo. Y vamos a tratar de escuchar lo que hizo Lenny Kravitz. Ojo, esto se va a salir un poco de la norma. Recordamos, no es un tema suyo, es un tema de Katy Perry. A Katy Perry se lo perdonamos. No nos excomulguéis todavía. Make me a river dying. en las mazmorras de la información, donde está Lenny Kravitz haciendo solos imaginarios de guitarra. Extrae cada semana, bueno, cada semana, la noticia jugosa. Pues sí, retomamos una vez más nuestra sección de la noticia jocosa. Llevábamos unas semanas que no encontrábamos ninguna noticia digna de aparecer en esta sección de Asbury Park, que finalmente es la que mayor audiencia tiene. ¿Qué te parece, Nacho, si vamos ya directamente y comentamos esta noticia que traemos hoy? Es una noticia que puede cambiar el giro del planeta a partir de ahora. El sol saldrá por el Pacífico. No, más bien a partir de ahora tendremos que andarnos con mucho cuidado, Nacho. Yo de hecho me estoy conteniendo, por si acaso aquí se me va, se me escapa, y acabamos en el calabozo. Atentos, soltar una ventosidad ante su pareja es violencia de género. Hombre, a ver, aquí diría el otro, bueno, habrá que ver qué tipo de ventosidad era, que igual era muy olorosa. Vamos a ver, nos estamos volviendo locos, Gonzalo. No lo sé. Bueno, hay ventosidades y hay ventosidades, pero aquí más que el tipo de ventosidad fue el momento, ya verás. El juzgado de violencia de género número 1 de Valencia ha condenado un mes de multa a un hombre que en una discusión con su pareja soltó una ruidosa ventosidad. Según consta en la sentencia, lo que según el juez constituye una actitud de menosprecio que lesionó la dignidad de la denunciante, además de menoscabar su autoestima y honor. Así, la incontinencia gaseosa se incorpora al largo catálogo de acciones punibles en los llamados delitos contra la violencia de género. Esta vez en el capítulo de violencia psicológica, al no existir malos tratos físicos ni de palabra, a decir de los expertos en la materia. Los hechos que ha condenado el juez tuvieron lugar en el transcurso de una discusión entre la denunciante y su marido. Este decidió cortar lo que podía ir más lejos, dándose la vuelta, y dejando con la palabra en la boca a su mujer. Eso sí, cuando se alejaba, se le escapó una fuerte ventosidad que la esposa interpretó como un insulto dirigido hacia ella. Sería grave, sería la típica de trompetilla, más bien, o si no, la floja esta de... Sí, esas que son las peores, porque luego... Sí, esas son las que huelen, sí. Es una guerra bacteriológica. No lo pensó dos veces, se fue al juzgado de violencia de género de Valencia y denunció los hechos como constitutivos de un supuesto delito contra su dignidad. La demanda fue admitida a trámite y dio lugar a un juicio contra el marido por una supuesta falta de injurias. Tras la vista oral, el vista oral. No sé, repita usted el... ¿Cómo fue? Mira, yo hice así, me levanté un poco la nalga y ¡pras! Pero tiene pruebas, dejó pruebas en su ropa interior, el... un frenazo así. Tras la vista oral, el juez dictó sentencia en la que da la razón a la mujer al considerar que con esa actitud el denunciado había menoscabado su honor. Qué cachondo el juez, ¿eh? Pues hay que tener mucho cuidadito ahora con la dieta. Ya sabéis que dependiendo de vuestra alimentación, pues unas horas después podéis padecer algún tipo de problema. Ya sabéis, si tenéis que hacer algún tipo de trámite legal o tener una conversación seria con vuestra pareja, o cualquier persona, un cliente, lo que sea, pues tened mucho cuidado, porque si se os escapa algo, lo podéis pagar muy caro, ¿eh? Imagínate, tú por qué estás aquí en la cárcel, ¿no? Es lo peor de lo peor. La escoria de la sociedad. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más y seguramente peor aquí en Asbury Park. wishes, still attend you with my charm. Ain't gonna ask for one thing of you. Forgive me, darling, and I'll forgive you. All my feeling, all my sorrow. Gonzalo, sabes que nos pueden apedrear por esto, ¿no? Ya lo sé, pero si hemos traído hoy a Katy Perry, ¿por qué? ¿Por qué no podemos traer a nuestra sección de no solo de Bruce vive del hombre, nada más y nada menos que a la señora de Bruce, a la señora Patti Schialfa? No, no voy a poner ninguna fanfarria ni nada, Gonzalo. No me miras ahí con esa cara. No, ya está bastante, ¿eh? Ya la hemos traído aquí, yo creo que es suficiente, ¿eh? Patti Schialfa, sí, sí. Patti Schialfa, que además de ser la mujer del señor Springsteen, pues en el año 93 inició una carrera musical en solitario. Sí, sí, no me mires así, Nacho, una carrera musical también en solitario. También la emprendió Rosa de España, en solitario. ¿A dónde habrán llegado? El álbum llevaba por título Rumble Doll. Las canciones que escucharemos esta noche pues están sacadas todas de este álbum. Álbum que fue escrito prácticamente en su totalidad por la propia Patti Schialfa, o por lo menos eso dicen los créditos del mismo, a excepción de un tema que está coescrito por Mike Campbell, uno de los productores del álbum, junto al mismísimo líder espiritual de este programa y marido de esta buena señora, el señor Bruce Springsteen. Nacho, ¿qué te parece? Vamos ya un poco justos de tiempo, vamos a escuchar otro tema de Patti, también extraído de este Rumble Doll. Pues si quieres, el tema que da título al álbum. Pues perfecto. Take a walk in Toyland and be my hero, play the part. I'm falling down hard from salvation. Come protect this China heart. Though my party dress is torn, I still walk and talk and cry and crawl. I've got no one on my arm. I am just a rumble doll. And now some girls are just born lucky. Yeah, they're lucky, that's for sure. In my soul I never felt that clean. Though I know my heart is pure. Sometimes I feel like I know too much, and Sometimes I feel like I don't know nothing at all. I can still be soft to the touch. Well, I am just a humble. The door, those forgiving words, no, I just don't understand. Cause every time I try to turn that key, well, it leaves a dark stain in my hand. So measure my intentions against my sins, and if you think my name it should be called, I'll be on the outside, somewhere looking in. Well, I am just a humble. I am just a humble. Well, I am just a humble. So, baby, take a walk in toilet and be my hero, play the part. I'm falling down hard from salvation. I'll come protect this China hole. Bueno, Paty Scalfa tiene ya nada más ni nada menos que 61 añazos. Y más o menos ya sabéis, porque se lo hemos comentado cientos de veces aquí, más o menos su trayectoria junto a la Steel Band, cómo llegó y demás. Por lo tanto, nos vamos a centrar un poco más en la historia de este álbum que os traemos hoy del 93, Ramen Doll. Lo comentábamos antes, hay un tema coescrito con Mike Campbell, que es uno de los productores del álbum junto a Springsteen. Y este Mike Campbell, además de producir, es nada más y nada menos que uno de los miembros de los Heartbreakers, la banda de acompañamiento del señor Tom Petty, y por eso algunas canciones de este disco, de ser las que están producidas por él, suenan un poco a Tom Petty. Un poco. Y las otras suenan al Springsteen de finales de los 80, principios de los 90. A mí me extraña que este álbum no haya tenido más éxito que el que tuvo. El hombre, eso depende siempre de la promoción que le hagas. Sí, a lo mejor también se quedó por ahí corto. Como no, encontramos pues más nombres que no suenan, ¿no? Por ejemplo, pues en los ingenieros de sonido y tal, ahí está Chuck Potkling, habitual también de los trabajos de Springsteen, y también Bob Clearmountain. Como no, también pues entre los músicos destacan el propio Mike Campbell, Roy Beaton, como no, también Bruce Springsteen, pero tocando, atentos, además de la guitarra, el teclado junto a Roy Beaton, como decía, y en la guitarra pues también Mike Campbell, Nils Lofgren, Tim Pierce, y que Tim Pierce me parece también toca con Meat Loaf, si no me equivoco, posiblemente, y Bruce Springsteen, y como no, al violín, la gran amiga de Paty Scalfa, que también tuvimos aquí la semana pasada, Susie Tyler. Está como el perejil en todas las salsas. Sí, sí, sí. Pues la verdad, en su día fue una apuesta la carrera en solitario de Paty Scalfa, que bueno, este disco me parece que le siguieron otros dos. Por otro, un inciso, hablabas antes de Tim Pierce, ¿verdad? Sí. Dices, bueno, a ver. Con todo el mundo, ¿no? Bruce Springsteen, Bon Jovi, o sea, la cuadrilla de New Jersey, Joe Cocker, que en paz descanse, Michael Jackson, Tina Turner, Madonna, Rod Stewart, Roger Waters, y hasta ha tocado hasta con Lucifer, con Eric Clapton. Es una persona que, o sea, ha estado con Bruce Springsteen y con Eric Clapton, ¿eh? Sí, sí, sí. Está jugando entre dos. No me gusta a mí esas y cosas. Y a partir de ahí, pues ya cayó en declive porque empezó a tocar con gente como Carlos Santana, Eros Ramazzotti, Cristina Aguilera. Madre mía. De Cheetah Girls, Shakira, Ricky Martin. La pasta. Elton John. Y con Alice Cooper y sus dos costillas menos. pues ha tocado con todo el mundo. Sí, bueno, este Mike Campbell pues también ha producido no solo pues, a esta mujer, sino que también Elton John y de ahí en adelante, o sea que son, digamos, auténticos mercenarios del rock, ¿no? Esta gente. Y de hecho Tim Pierce tiene un disco en solitario, Guitarland, igual hay que echar un vistazo para futuros programas. Pues sí, y a este Mike Campbell también le seguiremos en la pista porque ha hecho un montonazo de cosas. Creo que hasta aquí Nacho ha llegado el programa de hoy, ¿no? Pues sí, es triste, como lo que cantaba Porky, bueno, da igual, algún día sabremos cómo acababa los programas. En el caso es que nos vamos, hasta aquí llegó Asbury Park, tenemos otro tema de la mujer de Springsteen, de Patty. vamos a ver. De Patty, es que alfa. Sí, lo de siempre, no tiene personalidad propia ya, pero bueno, pero... Que sí la tiene, ¿no? Es que tiene esa voz así, que esto es difícil cantar así, y utiliza también el vibrato, es una pedazo de artista esa chica. No, la verdad, este disco se puede escuchar bastante bien, ¿eh? Yo me lo he escuchado un par de veces antes de venir al programa y he estado muy entretenido. Y el tema que más me gusta es este que vamos a escuchar ahora, Lucky Girl, que es el tema que además está compuesto a la limón con Mike Campbell. Pues nada, hasta aquí llegó Asbury Park, al otro lado del cristal Gonzalo Martínez. Os dejamos con Arturo y su movida en la cantina. A mí no me despidas, gracias. Con todos vosotros. Al otro lado del cristal, como esa siempre. Esa idea es tú, al otro lado del cristal. Con 20 de manos, con 20 dedos en cada mano. Déjalo, Gonzalo, con... No sé qué me pasa hoy. Que yo creo que... Ignacio Ciudad. Tanto alcohol, tantas frutas durante el programa es lo que tiene que pasar. Nos vamos. Este Lucky Girl y hasta la semana que viene. I'm